Llorando está la mujer que me engañaba, llorando está. Dice estar enamorada, llorando está. Y ahora me pide perdón, qué lástima. Lo hace cuando ya me voy. No, no, no. Y lo perdiste, y si ahora estás muy triste, yo ya nada puedo hacer. No, no, no, no, ¿cómo saber? Si ahora la verdad me dices, tantas veces me mentiste, ya no te podría creer. Estás muy triste, yo ya nada puedo hacer. No, no, no, no, ¿cómo saber? Si ahora la verdad me dices, tantas veces me mentiste, ya no te podría creer. Llorando